en nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Estamos aquí hoy, martes 12 de mayo de 2014, siendo pasaditas las 18 horas, comenzando la séptima entrega de Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero. Un programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial. Estamos en FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, cobijados, como dicen mis compañeros y compañeras, por el Centro Cultural Manuel Suárez, acá en Pavón y Galicia, Pavón 1625, en el barrio de La Mosca, localidad de Piñeiro, partido de Avellaneda. Un programa que hemos hecho andar desde hace un mes a esta parte, un poquito más, un nuevo emprendimiento periodístico con la idea de que pueda contribuir al conocimiento de una parte de la historia de nosotros mismos, en definitiva de los trabajadores y trabajadoras, y con el objetivo de que esto pueda servir como motivador para que desde el punto de vista colectivo los trabajadores y trabajadoras de Argentina, sobre todo las nuevas camadas de trabajadores y trabajadoras, puedan volver a las raíces y saber de dónde venimos, qué hicimos, y a partir de ahí, bueno, estar en mejores condiciones de ver hacia dónde vamos. En los últimos programas, de manera solidaria, tanto Javier como Andrés han estado colaborando, bueno, y por motivos personales y políticos no he podido estar. Así que bueno, hoy retomando por lo menos mi presencia, no la presencia del programa, que ha salido afortunadamente como corresponde en estos dos lunes pasados, ¿no? Vamos a tratar de dedicar la primera parte del programa al recorrido histórico de lo que fue los primeros intentos de organización obrera en Argentina y en el marco de eso, empezar a repasar por lo menos las primeras huelgas de la década de 1880 en adelante. Y en ese marco también vamos a analizar, en particular, de un gran amigo, compañero y colaborador del programa, por lo menos hasta ahora en la faz de aliento, ya veremos cómo puede darnos una mano más efectivamente. Vamos a transmitir, sobre la base de un trabajo realizado por el compañero Roberto Tarditi, acerca de la génesis de la clase obrera en Barracas al Sur, que en definitiva es la zona donde estamos nosotros asentados. Y en la segunda parte del programa, la segunda media hora del programa, bueno, vamos a transmitir impresiones e informaciones que tuvimos la oportunidad de recoger en Cuba la semana pasada, en la conmemoración de un nuevo Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y en la realización de la sexta oportunidad en que se constituyó el encuentro sindical Nuestro América en La Habana, Cuba. Así que esta es la estructura que planteamos y proponemos. Algún ratón me ha robado el machete, el apunte que tenía, no puede ser. Pero bueno, decía, esta es la idea que tengamos en el día de hoy, estos, por así decirlo, estos dos bloques. Así que bueno, Javier nos va a regalar un refresco musical y nos vamos a poner a tono para entrar con lo que tiene que ver con la historia del movimiento obrero y la clase obrera argentina. ¶¶ cantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme al grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, yanqui gojón, yanqui gojón, yanqui gojón. ¡Gojón! Los obreros de América Latina te dicen gringo, gojón, yankee, gojón. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee go home, yankee go home, yankee go home. Bueno, retomando todo el hilo que veníamos transitando en estos primeros programas de Haciendo Historia, nosotros fuimos viendo, al calor del desarrollo económico y social argentino, la constitución de la clase obrera en nuestro país y los primeros pasos que fue dando el movimiento obrero. En el día de hoy la idea es que repasemos brevemente las primeras tentativas de crear una federación obrera y las huelgas de la década del año 80. Y después, en particular, analizaremos con la colaboración del compañero Roberto Tarditi lo que fueron las primeras experiencias de lucha acá en esta zona que se denominaba por aquel entonces Barracas al Sur. Días pasados, en programas pasados, escuchando la colaboración de Andrés, a cargo de Andrés y de Javier, nosotros hemos dicho que lo que vamos a transmitir acá, en muchos casos tiene fuentes y las vamos a mencionar, y por supuesto también tiene una impronta que le vamos dando, ¿no? Pero básicamente nosotros, en todo este recorrido de lo que tiene que ver con la génesis de la clase obrera argentina en el movimiento obrero, no hemos tomado mucho de un libro que, hasta donde conocemos, ayudó a muchos compañeros y compañeras a adentrarse en lo que fue la historia del movimiento obrero, como es el libro de Rubens Íscaro, un histórico dirigente del movimiento obrero y del Partido Comunista de la Argentina. Entonces, hecha esta aclaración y esta introducción, tenemos que decir que en la década de los 80, siguiendo el ejemplo de los tipógrafos, se van organizando los trabajadores por ramas y oficios. Sus objetivos ya no eran meramente mutualistas, sino, sobre todo, instrumentos de lucha. Incluso el nombre adoptado por muchas organizaciones de sociedad de resistencia así lo demuestra. Incluso la denominación de internacional daba cuenta de la consideración de los trabajadores de ser parte o filial de un movimiento de tales características. La constitución de estas organizaciones se da en medio de la realización de las primeras huelgas obreras en el país, que iban señalando un paso adelante de los trabajadores en la asunción de su conciencia de clase. En octubre de 1881 se funda la Unión de Obreros Panaderos, poco después la Sociedad de Obreros Molineros y la de oficiales albañiles. En febrero de 1882 se constituye la Unión de Oficiales Yeseros, luego la de sastres, tapiceros, de mayorales y cocheros de tranvías y la de marmolero. En 1885 se constituye la Internacional de Carpinteros, Ebanistas y Anexos. En 1886 la Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos, la de Oficiales Sombrereros. En junio se establece la Fraternidad de Maquinistas y Foguistas, la que aún hoy continúa vigente, la de Trabajadores Domésticos y la Sociedad Internacional de Obreros Carpinteros, Lustradores, Tallistas y Torneros. En ese mismo tiempo se crea la primera organización obrera de Rosario, que aglutinaba a los cocheros de plaza, panaderos, portuarios y oficios varios, seguida luego por la organización de los ferroviarios de las empresas Central Buenos Aires y Central Argentina. Si bien no fue un sindicato, merece destacarse la fundación el 1 de enero de 1882 del Club Worwas, asociación de trabajadores alemanes residentes o naturalizados en el país. Esta organización fue iniciativa del obrero Carlos Mucke, que había llegado de Alemania en 1880. El club tenía objetivos y principios socialistas. Estableció contactos con obreros argentinos y de otras nacionalidades, estimulando la organización sindical. Su sede estaba en la actual Humberto Primo 880 y fue centro de realización de diversas asambleas obreras. Esta entidad jugó un papel relevante en la conmemoración del 1 de mayo de 1880. Desde la huelga de tipógrafos de 1878 hasta 1882, no se registran huelgas hasta 1882, en la que se lleva adelante la huelga de los yeseros. No obstante, en el interín hay acciones de protesta de empleados de comercio solicitando el descanso dominical y de los albañiles que reglamentaban la reglamentación de la jornada de trabajo en 9 horas en invierno y 10 en verano. La huelga de los yeseros se produce en agosto y septiembre de 1882. Por ese entonces existían 62 oficiales de ese oficio, de los cuales 50 estaban agremiados. Los patrones debieron acceder a las demandas, se redujo la jornada laboral y se aumentaron los salarios. En enero del año siguiente se movilizan los trabajadores de la construcción de La Plata, muchos de los cuales han sido contratados por las oficinas de inmigración en Europa del gobierno argentino, del mismo modo que la de los trabajadores que fueron convocados para la prolongación del ferrocarril. Se les habían prometido condiciones de trabajo favorable, que luego no se verificó en los hechos, y se encontraban hacía un mes y medio sin percibir sus salarios, amén de no haberles dado, como le habían prometido, ni comida ni habitación. El 11 de octubre de 1883 salen a la huelga los empleados de la empresa telefónica Gower Bell y conquistan aumentos de salarios. En enero de 1884 van a la huelga los obreros de la aduana de Lanús, pero en este caso son reemplazados por crumiros, esquiroles o rompehuelgas. En marzo del año siguiente se declara la huelga y realizan manifestaciones callejeras los panaderos de Rosario. Para la misma fecha van a la huelga los cocheros de Tandil. En 1887 los trabajadores de la compañía telefónica y de los sombreros Dáquila. y ese mismo año también van a la huelga los trabajadores del calzado. En enero de 1888, la Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos exige un aumento salarial bajo amenaza de llevar adelante acciones de lucha en caso de no ser atendidas las mismas antes del 31 de enero. Sin embargo, antes de esa fecha, cuando los trabajadores panaderos intentaban reunirse en Avellaneda primero y en Barracas después, fueron detenidos por la policía. Hasta el diario oligárquico La Prensa manifestó la inconveniencia de esa acción represiva. A partir de ese momento, la huelga es de carácter total, alcanzando finalmente los objetivos trazados por los obreros. También durante ese mismo mes de enero de 1888 se declara la huelga del personal gastronómico de Buenos Aires y Mar del Plata en rechazo de una ordenanza municipal que los sometía a una situación servil. El conflicto dura varios meses hasta que se impone la dignidad de los trabajadores y se obtiene el triunfo esperado. También los ferroviarios protagonizaron combativas jornadas de lucha en ese entonces. En los talleres del Ferrocarril Sur, hoy Ferrocarril Roca, el personal solicitó en octubre de 1888 que los salarios se pagasen en peso oro. Al no obtener respuesta favorable, salieron a la huelga realizando una manifestación que fue brutalmente reprimida el 26 de octubre en la Plaza Herrera de Barracas, donde se detuvieron a los dirigentes. El 3 de noviembre, el conflicto se soluciona obteniendo los trabajadores un 25% de aumento. En Ensenada se reclamó un aumento similar y se consiguió, pero no así en los talleres de Junín del Ferrocarril Pacífico, que salieron a la huelga por los mismos reclamos pero no tuvieron éxito. En agosto de 1889 van a la huelga los cargadores y changadores de la estación Retiro, y en septiembre lo hacen los de Constitución. El 27 de ese mes se declara la huelga en el ferrocarril a Rosario, al ser detenido un maquinista con el pretexto de un accidente, que fue liberado por la presión obrera, que no reanudaba el servicio hasta que no dejaran en libertad a su compañero. Ese año también van a la huelga obreros la estación General Brown del ferrocarril Buenos Aires-Ensenada, los de la estación 11 del ferrocarril Oeste, hoy Sarmiento, y nuevamente los de Talleres Solar. Por su parte, los maquinistas y foguistas del ferrocarril provincial, hoy Sarmiento, van a la huelga en abril de 1890 para exigir el pago de salarios atrasados. La policía detiene a muchos obreros del riel y la empresa dispone varias cesantías. En ese periodo se registran también huelgas en algunos talleres metalúrgicos. Los zapateros, por su parte, realizan en 1888 varias asambleas en el Club Warwards, que ya habíamos mencionado, y en el Salón La France, en la Valle 849, donde se habla de salarios, de las carestías y del sentido de las huelgas. En enero de 1889 paran 300 obreros del Riachuelo, y en agosto lo hacen 2000, comprendiendo a los mineros de dragas, de chatas, los estibadores y los operarios de astillero. Ese año paran igualmente los peluqueros, los sastres, los gráficos de Peuser, los portuarios, los cigarreros. En el año 1889 culmina con dos importantes huelgas, la de la madera y la construcción. Los trabajadores de la madera carecían de organización sindical, y el personal de un taller se lanza a la huelga por aumentos de salarios, y como esa necesidad era tan fuerte, se va generalizando hasta que la huelga se extiende y llega a adoptar un carácter general. Se realizan asambleas en el Warwards y en la calle, se reciben contribuciones solidarias de otros trabajadores y luego de varias semanas los trabajadores obtienen el éxito esperado. Luego de esta lucha, y como corolario de la misma, se constituye la Sociedad Internacional de Obreros Carpinteros, Lustradores, Tallistas y Torneros. Los albañiles, por su parte, realizan una asamblea el 16 de agosto en el Salón de Almirante Brown 775 y aprueban un petitorio de nuevas tarifas para elevar a la patronal. La huelga se inicia el 20 de septiembre, hay asambleas, movilizaciones, choques entre huelguistas y rompehuelgas, se producen detenciones, abarcando la lucha a alrededor de 10.000 trabajadores. El año 1890 se inicia con una huelga de los panaderos, seguida por la de los faroleros de Buenos Aires. Todas estas huelgas, y seguramente otras que existieron por entonces, muestran que la clase obrera argentina, aún reducida numéricamente y con una incipiente organización, va adquiriendo conciencia de su fuerza y su poder. En general, son huelgas con importantes grados de espontaneidad que surgen desde abajo y luego se van generalizando y estructurando. Las pequeñas empresas, por lo general, transigen siempre a favor de los trabajadores, no así los grandes empresarios agrupados en la Unión Industrial Argentina. Los dirigentes obreros adoptan diferentes estrategias de conducción de las negociaciones, obteniendo triunfos o no, y van constituyendo los primeros pasos del movimiento obrero argentino con una ideología y organización aún difusa y en construcción, pero ya resulta evidente que su presencia en la vida nacional va a pasar a ser desde entonces un actor de primer orden. Voy andando los caminos de mi querida Argentina, porque soy obrero de obras, un obrero golondrina. Siempre lejos de mi pago, tan lejos de la familia, viendo a los hijos de a ratos, casi soy una visita. Me perdí tantos momentos, los más tiernos de sus días, porque le he dado a las obras muchos años de mi vida. Al sur frío y viento fuerte, al norte calor que mata, las humedades del este, al oeste nieve escarcha. Yo voy donde están las obras, al desierto o la montaña. No tengo temor alguno, ni al clima ni a la distancia. Yo soy uno de esos hombres que viven en soledad y se beben las distancias por llevar a casa el pan. Donde comienza una obra, ahí llegamos en bandada, dejando una gran industria donde antes no había nada. ¿Cuántos verán grandes obras? Ni siquiera se imaginan que apostamos al progreso poniendo en juego la vida. Voy andando los caminos de mi querida Argentina, porque soy obrero de obras, un obrero golondrina. Voy andando los caminos de mi querida Argentina, porque soy obrero de obras, un obrero golondrina. Continuando con Haciendo Historia, la historia del movimiento obrero y la clase obrera, un programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, desde FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, cobijados por el Centro Cultural Manuel Suárez en el 54333607, en Pavón 1625, o mejor dicho, Hipólito Yrigoyen 1625, a pasitos de la calle Galicia, en el barrio de La Mosca, localidad de Piñeiro, partido Avellaneda, nos encontramos nuevamente hoy con los compañeros y compañeras haciendo junto con Javier este programa. Y como decíamos al inicio, en esta parte queríamos abordar un trabajo, o transmitirle, mejor dicho, un trabajo de el compañero Roberto Tarditi, que es un compañero de Avellaneda, es un compañero y amigo de la casa y personal, que es un doctor en historia cuya tesis está hecha sobre la clase obrera de Avellaneda. Hay una revista que se llama Junta de Estudios Históricos de Barracas al Sur, que en su número 7, en el año 4 de diciembre del 2013, saca un trabajo del compañero Roberto Tarditi que su título es Génesis de la clase obrera en Barracas al Sur, y que queríamos compartir. Y dice este trabajo del compañero Roberto Tarditi: ¿cuándo y cómo surge la clase obrera de Barracas al Sur y en qué hechos históricos ello se manifiesta? Es lo que nos proponemos examinar en este artículo, partiendo del hecho de que las clases sociales se constituyen en la lucha. Comprender la génesis de la clase obrera local supone no solo atender a la estructura económica de la sociedad, sino también, desde esta perspectiva, a las luchas que los obreros libran. El proceso social en el que surge la clase obrera local se inicia en las últimas dos décadas del siglo XIX. Es en ese momento cuando se desarrollan las primeras huelgas en Barracas al Sur. La reseña que aquí realizamos se atiene a la información registrada por los historiadores clásicos del movimiento obrero. A medida que se avance en la investigación histórica, probablemente se conocerán nuevas experiencias de lucha en Barracas al Sur en este periodo. Huelga en la fábrica de sombreros. El primer registro se remonta a la segunda mitad de la década de 1880, cuando a comienzos del año 1887 van a la huelga los obreros de la fábrica de sombrero del señor Dáquila de la Chá, como otra forma de mencionarlo, ¿no? Instalado en Barracas al Sur, piden mejores salarios y cuentan con el respaldo de la Sociedad General de Oficiales Sombrereros, la que se propone apoyarlos hasta que salgan victoriosos. Esto está extractado del trabajo de Sebastián Marota, El Movimiento Sindical Argentino, Editorial Libera, Buenos Aires, 1975, en su página 52. Se trata, continúa Roberto Tarditi, de un reclamo por salarios. Los obreros presentan cierto grado de organización corporativa y cuentan con una sociedad obrera de oficio dispuesta a asistirlos. Se trata de un apoyo solidario imprescindible para sostener los conflictos cuando se prolongan en el tiempo. Precisamente esta es una de las razones por la que en esta época los obreros insisten con la necesidad de la organización. A menudo las huelgas se extienden días, semanas e incluso meses, y los obreros no tienen cómo procurarse los medios de consumo imprescindibles para subsistir, lo que termina debilitando su resistencia. En la zona ya hay núcleos considerables de obreros proletarizados, y su ingreso familiar está constituido solo por el salario. Es por ello que no disponer de jornal a causa de la huelga les impide comprar los alimentos imprescindibles o pagar el alquiler del inmueble en donde habitan. En ese mismo año surge una organización de gran importancia para los obreros ferroviarios, se crea la Fraternidad. Desde allí se va a impulsar la organización de los obreros del riel, una decisión que también alcanza a los ferroviarios de Barracas al Sur, que van a participar activamente en numerosas huelgas. En este momento, el movimiento obrero argentino está en sus inicios. O'Done afirma que recién en el año 1887 se inició el movimiento permanente de resistencia de la clase obrera contra la clase patronal. A nivel nacional, se ha dado el recambio presidencial, la máxima autoridad del país es Juárez Celman, en la provincia de Buenos Aires gobierna Carlos Alberto D'Amico, en tanto a cargo de la municipalidad local está Nicanor Basavilbaso. Huelga en las obras del Riachuelo. El segundo registro del que disponemos está asociado a las obras que se realizan en el Riachuelo. En 1889, tras una espera de 3 meses sin respuesta al petitorio presentado a la Comisión de Obras del Riachuelo, consistente en un aumento del 25% sobre sus salarios, los obreros afectados a las obras del Riachuelo, en número de 300, decláranse en huelga el 14 de enero de 1889. El conflicto es solucionado con un aumento del 10% de los salarios a los oficiales y el 20% a los marineros, tal como lo registra Jacinto Done en su trabajo Gremialismo Proletario Argentino, editorial Libera, Buenos Aires, 1975. Nuevamente, continúa Roberto Talditi, el conflicto está asociado a un reclamo salarial y se hace en el marco de la carestía que anticipa la crisis de 1990. En este momento, perdón, el año 1889, Grovins gobierna la provincia Máximo Paz y es la máxima autoridad de Barracas al Sur, Manuel Esteves. Segunda huelga en las obras del Riachuelo. 8 meses después, el 3 de agosto de 1889, estos obreros decláranse nuevamente en huelga. Ahora su número es de 2.000. Niéganse a trabajar hasta tanto no se les retribuya con un salario que les permita vivir. El movimiento lo hacían los marineros afectados a las dragas y chatas. Enseguida se extiende a las lanchas que operan en la carga y descarga de los buques y barracas próximos al Riachuelo. Su extensión adquiere proporciones insospechadas. A los 3 días de iniciada la huelga, el 6 de agosto, la información pone de manifiesto la importancia del conflicto. La paralización es total en la zona del Riachuelo. Esto lo señala Sebastián Marotta, según nos refiere el compañero Roberto Tarditi, en la obra que citamos anteriormente, El Movimiento Sindical Argentino. Y volviendo al autor de este artículo, Roberto Tarditi continúa diciendo nuevamente el reclamo de carácter salarial y se asienta en la continuidad de la carestía sobre los elementos de primera necesidad. Aquí se hace evidente que el movimiento huelguístico supera los cientos de obreros de oficio que inician la primera huelga, ahora son miles y la huelga toma carácter zonal. Perdura el problema de la organización y Marotta destaca esta dificultad señalando que la falta de un sindicato o de una representación obrera es la característica del mismo. huelga en el astillero Badaraco. En ese mismo año se registra una huelga de los obreros del astillero Badaraco. Se trata de uno de los astilleros ubicados en los márgenes del río. Entre los astilleros de esa época se destaca el de José Badaraco e Hijos, fundado en 1857 en la ribera norte del Riachuelo. En 1882 el gobierno lo autoriza a instalar un nuevo astillero en la ribera sur del Riachuelo. Allí, en 1885, se va a botar el primer argentino, buque a vapor de 1000 toneladas, vendido poco después a Chile, tal como lo refiere también Marotta en la obra citada. Las huelgas estallan y se resuelve por falta de organización, conforme al criterio particular de cada grupo de obreros, sin orden ni concierto, muchas veces sin mediar acuerdo previo de las partes. Esto está también referido a la obra de Sebastián Marotta, esta aclaración, ¿no? Así ocurre en el astillero Badaraco, donde se intima a los obreros a aceptar la propuesta patronal. En caso contrario, les serán cerradas para siempre las puertas. Muchos obreros abandonan a sus compañeros en medio de la pelea y aceptan una oferta aislada. A fines de la década del 80, también en Barracas al Sud, comienza a afianzarse la huelga como medio de lucha principal contra el capital, y la lucha económica de los obreros toma la forma que la caracteriza en la sociedad capitalista. En la medida que se extienden las luchas y se extiende la organización de los obreros locales, comenzarán a participar en las otras formas de lucha de la clase obrera, es decir, la lucha política y la lucha teórica. A partir, para ir finalizando, de la información recopilada, nos dice el compañero Roberto Tarditi, se puede concluir que a mediados de la década de 1880 tiene su inicio la génesis de la clase obrera de Barracas al Sur. Entonces, así cerramos esta parte, esta primer parte del programa del día de hoy, martes 12 de mayo de 2014, donde hemos analizado el primer intento de la Constitución, los primeros intentos de Constitución de Organización Obrera, las primeras luchas de la década del 80, e incluso tuvimos la suerte, a partir del trabajo del compañero Roberto Tarditi, de hacer un repaso particular de las huelgas en esta zona denominada por aquel entonces Barracas al Sur, lo que nos muestra también los orígenes de la clase y el movimiento obrero de esta zona. Terminada esta parte, como habíamos anunciado al principio, queríamos referirnos, uno de los motivos por los cuales no hemos estado presentes la semana pasada fue porque estuvimos en Cuba asistiendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Trabajador y la Trabajadora, del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y participando también en la realización del sexto encuentro sindical Nuestro América. Queríamos entonces compartir con ustedes en esta parte del programa lo que fue el discurso del compañero secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba ante abriendo la imponente movilización de trabajadores y trabajadoras cubanos en la Plaza de la Revolución en Cuba el 1 de mayo. Así que, Javier, cuando lo creas conveniente. A continuación, las palabras de Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los consejos de Estado y de ministros. Compañeras y compañeros de la presidencia, distinguidos invitados, trabajadoras y trabajadores, queridos compatriotas, este primero de mayo son más que suficientes las razones y argumentos que nos asisten a los trabajadores junto a nuestro pueblo para movilizarnos y desfilar en todas las plazas del país en bloques compactos, fluidos y combativos, representando sus sindicatos para celebrar con júbilo, compromiso y entusiasmo revolucionario el Día del Proletariado Mundial. Esta actitud de la masa trabajadora es un legado que se remonta a la acción y al pensamiento del capitán de la clase obrera cubana, Lázaro Peña, cuyo ejemplo y sabiduría también nos acompañan al conmemorar este año el 40 aniversario de su desaparición física. Del mismo modo, rendimos merecido homenaje y reconocimiento a quienes más se destacan en el desempeño de su labor cotidiana. La reciente realización del 20 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, efectuado en el marco de la celebración del 75 aniversario de su fundación, trazó pautas para el desarrollo de su labor y enmarcó con suficiente precisión los objetivos que hoy se implementan para representar los intereses de los trabajadores y organizarlos en un escenario laboral cuyas relaciones y composición se modifican hoy en correspondencia con las transformaciones que tienen lugar en el país. Las tareas económicas y sociales que enfrentamos son cada día más complejas y difíciles. Para alcanzar su cumplimiento, será definitorio y trascendente el respaldo mayoritario de una clase obrera como la nuestra, forjada en la lucha. Por ello, desatar y acrecentar la reserva de eficiencia, de productividad, de ahorro, la disciplina y el control constituyen la única y más duradera garantía para preservar nuestras conquistas sociales y construir un socialismo próspero y sostenible. La presencia masiva de los trabajadores junto a nuestro pueblo en las plazas y avenidas es expresión genuina de reafirmación de esa voluntad. Constituye el más genuino mensaje al mundo de unidad y respaldo inquebrantable a la revolución, a Fidel, a Raúl, y ratifica la plena convicción de continuar defendiendo una patria libre y soberana como la que hoy tenemos. Cubanas y cubanos, no es posible olvidarnos que vivimos en un mundo bajo un orden internacional injusto y excluyente, donde continúan las amenazas a la paz, a la injerencia externa, con una larga historia de intervenciones, invasiones militares y golpes de Estado orquestados por un poder imperial que no renuncia a cambiar el curso de la historia. Ahora también, mediante el empleo de métodos más sofisticados y encubiertos para dividir y subvertir. Por eso, esta multitudinaria fiesta del primero de mayo es también una contundente expresión de nuestro respaldo y reconocimiento al proceso de integración regional que, como necesidad insoslayable para su supervivencia y desarrollo, se consolida entre los pueblos latinoamericanos y caribeños. Hacemos patente en este acto nuestro pleno respaldo a la revolución bolivariana, chavista, y a su presidente constitucional, Nicolás Maduro. ante las acciones desestabilizadoras de la derecha reaccionaria. Igualmente, condenamos de manera enérgica al genocida bloqueo económico, comercial, financiero, impuesto contra nuestro pueblo por el gobierno de los Estados Unidos, que en arrogante actitud desconoce el rechazo casi absoluto de la comunidad internacional hacia ese cerco criminal. Con la felicidad que nos alberga de tener a René y a Fernando en suelo patrio, luego de cumplir con sus largas e injustas condenas, nos comprometemos también en este Día Internacional de los Trabajadores a intensificar las acciones de movilización y de reclamo por el regreso de Gerardo, Antonio y Ramón, nuestros héroes prisioneros en cárceles del imperio por combatir el terrorismo contra Cuba. Agradecemos igualmente la presencia esta mañana con nosotros de centenares de amigos sindicalistas de movimientos sociales de diversas latitudes y manifestamos el testimonio de nuestro mensaje de solidaridad y compromiso militante con los trabajadores que en el mundo son hoy víctimas de las crisis económicas y sufren la brutal represión por reclamar sus más elementales derechos. Por todas estas razones, hagamos resonar el paso firme del pueblo cubano en las plazas y avenidas del país, enarbolando nuestras consignas revolucionarias hasta hacer vibrar las más profundas raíces de la nación en este gran desfile proletario y socialista que sin duda alguna hará temblar la tierra cubana. Adelante, compañeros, marchemos unidos al combate. ¡Viva la revolución! ¡Viva el Raúl! ¡Vivan los trabajadores cubanos y de todo el mundo! Te puedes imaginar la suerte de estar ahí, ¿no? Ajá. Fue un... Bueno, en mi caso es la primera y única vez que he participado de un primero de mayo en Cuba. La actividad se desarrolló muy temprano, producto de las altas temperaturas. El día que yo estoy llegando a Cuba, al día anterior, y se registra una marca de 36 grados. ¿No? Entonces la movilización en sí, estamos hablando de que esto es lo que fue la Plaza de la Revolución en La Habana. En Cuba se mueven en todas las ciudades del país los trabajadores y hay actos en todas las capitales. Lo que es La Habana, la periferia, por así decirlo, de La Habana, la movilización de los trabajadores y trabajadoras comenzó a las 2:30 de la mañana. Nosotros, bueno, los delegados internacionales, a las 5 de la mañana ya estábamos ahí al pie del cañón. Claro, porque la idea era que termine temprano antes de que el sol empiece a golpear fuerte, ¿no? Y bueno, por supuesto, la puntualidad, los compañeros cubanos habían dicho el acto empieza a las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana miramos así, vimos que llegó Raúl y empezó el locutor y empezó el acto. Dijo el locutor las palabras de ocasión hasta que le dio pie al compañero Guimaraes, don Nacimiento, secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, electo en el 20 Congreso que se realizó en febrero de este año, y después comenzó el desfile, que durante casi 1 hora y media vos ves desfilar masas compactas de trabajadores y trabajadoras organizados por sindicatos, por regiones, la verdad, una cosa impresionante, ¿no? Y en este marco, bueno, también nosotros estuvimos participando, para ir cerrando ya este programa, nos quedan 7-8 minutos, fuimos a participar del Centro Encuentro sindical Nuestra América. El caso particular mío, tuve la oportunidad también en el año 2012 de participar del quinto que se hizo en la Ciudad de México. La iniciativa del Encuentro Sindical Nuestra América nace inspirado, cuando no, en una idea de Hugo Chávez Frías, en ocasión del segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos que se celebró en Caracas, en Venezuela, en diciembre del 2004, cuando Chávez lanza el concepto de conformar una expresión de integración del movimiento sindical latinoamericano y la perspectiva de la creación de una nueva central sindical de las Américas como necesidad de enfrentar las perspectivas que ofrecía la coyuntura de la región y poder contar con diversos instrumentos de lucha. Bueno, a partir de allí, en distintos ámbitos, eventos, se fue amasando esta idea hasta que, bueno, se desarrolla el primer Encuentro Sindical Nuestra América en Quito, Ecuador, en el año 2008, el segundo en Sao Paulo en el 2009, el tercero en Caracas en el 2010, el cuarto en Managua en el 2011, el quinto en México en el 2012 y este es el sexto Encuentro Sindical Nuestra América en La Habana, que tuve la suerte de participar los días 3 y 4 de mayo de 2002. El ESNA básicamente es un espacio, no es una central, es un espacio de confluencia de trabajadores y trabajadoras de continente con la asistencia, participación y observación de compañeros y compañeras de otras partes del mundo, tal el caso de compañeros de África, Asia y otras latitudes. Es un espacio básicamente de unidad de acción, con la idea de contribuir a profundizar los cambios que se consideran indispensables partiendo de la promoción de un desarrollo soberano de nuestros países y pueblos que eleve el nivel de vida, redistribuya la riqueza y elimine las desigualdades sociales, promoviendo la integración soberana de nuestra América. En el ESNA participamos en total 455 compañeros y compañeras de 181 organizaciones asistentes de distintas partes del planeta. La actividad constituyó en dos días en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba. El inicio fue con una declaración leída por el compañero Juan Castillo, coordinador hasta esta reunión del ESNA, donde planteó, por así decirlo, un repaso de lo que había sido el ESNA, lo importante de estar desarrollando esta actividad en un territorio en el que se desarrolla la más importante experiencia de construcción del socialismo, la necesidad señalada por Castillo de acompañar los esfuerzos de la nación caribeña de actualización de su proyecto emancipador con cambios que reafirman el camino socialista. Bueno, la ratificación del respaldo, como dijo el compañero de la CTC cubana, al proceso bolivariano iniciado por Hugo Chávez y hoy continuado por el compañero Nicolás Maduro Moros. Entonces, durante el primer día hubo esta intervención de apertura, la jornada inaugural, y posteriormente se dio pie al desarrollo del trabajo en comisiones. Hubo cuatro comisiones, una de formación, otra de agenda, por así decirlo. Es decir, la mesa 1, la crisis actual del sistema capitalista y los retos para el movimiento sindical en el continente. La mesa 2, la agenda sociopolítica del movimiento sindical, integración de los pueblos, lucha antineoliberal y antiimperialista. La mesa 3, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales para el desarrollo de su agenda sociopolítica. La mesa 4, el programa de formación, investigación y asistencia técnica del y en el medio de la deliberación de estas comisiones también se iba construyendo sobre la base de un documento político previo que se había puesto en consideración de los compañeros y compañeras, más los aportes que fueron surgiendo, se establece una declaración de La Habana, del sexto encuentro sindical de nuestra América, que bueno, fue puesta a consideración al día siguiente en el plenario del último día y que fue aprobada por unanimidad, donde básicamente se establece que nuestro tiempo se define por la confrontación de dos proyectos, el de la dominación imperialista vía liberalización de la economía con flexibilización, precariedad salarial y laboral y superexplotación de la naturaleza, y el de los procesos de lucha de trabajadores y los pueblos en el intento de hacer realidad la emancipación social, proyecto de varias generaciones en la historia y que hoy nos proponemos hacer realidad. Y finalmente el llamado a marchar juntos el 1 de agosto por las calles para demostrar toda nuestra solidaridad con la revolución bolivariana, su pueblo y su gobierno encabezado por Nicolás Maduro, a respaldar el proceso y apoyar el proceso de paz en Colombia, a redoblar la lucha, desplegar la solidaridad, fortalecer los procesos de unidad de nuestra clase y de nuestros pueblos, y culmina diciendo: a todo esto los estamos invitando a tomar las banderas de nuestros libertadores, de Bolívar, de Martí y también del legado del comandante Hugo Chávez Frías. Seguramente ya estamos cerrando este programa, el próximo lunes podremos seguir abonando en esto y posiblemente tengamos la palabra de algún compañero o compañera participante de este ESNA. Hay que aclarar que la delegación argentina fue muy grande y muy diversa, muy compuesta por compañeros y compañeras de distintas opiniones, tendencias y visiones sobre la problemática, no tanto latinoamericana, sino nacional. Así que bueno, Javier, estamos llegando justo a la hora de cierre del programa, así que no nos queda más que despedirnos de los compañeros y compañeras de este Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero del día martes 12 de mayo de 2014. Agradecer al compañero Roberto Tarditi, del cual hoy nos nutrimos también para hacer este programa, y despedirnos y decirle a los compañeros y compañeras que nos están escuchando que en un rato seguimos con otro programa. Así es. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos a los cojones de aguantar hasta que puedo sostener la dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Felices destrozados, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo conquistando más costado el bienestar. ¡Partido!